Reiteramos la bienvenida a nuestros oyentes a un nuevo programa de diálogo bíblico. Es un jueves 29 de marzo, se nos están acabando el primer trimestre y es nuestra última lección justamente de estudio. Bienvenidos con ustedes nuestro amigo Héctor Urrutia, que les habla Raúl Medina en este programa. Muchas gracias por invitarme una vez más y esperamos que podamos encontrar a nuestro Señor en su palabra. Lo interesante que hemos venido conversando acerca de vislumbres de todo el trimestre de nuestro Dios. A mí me gusta la expresión eso que es de nuestro Dios. Porque aunque Dios muchas veces se manifiesta, y lo he visto con personas, se manifiesta al mundo, la naturaleza, está Dios presente, pero no lo encuentran, no sé. Hay algo que está fallando en esto de relación. Y uno tiene que tener, como le estudiamos ayer, fe para comprender algunas cosas y cómo la mente se abre al conocimiento de Dios cuando uno acepta que el Espíritu Santo trabaje realmente en humildad en la vida de las personas. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, un capítulo bien extenso, y es bien interesante lo que él dice en relación a la venida de Cristo. Sí, me gustaría decir por qué Pablo escribió este capítulo 2. Es porque en su primera carta, en el capítulo 4, texto muy conocido, él dice que Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces muchos tesalonicenses quedaron con la idea que Cristo iba a venir en esa generación. Como Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, interpretan que la venida de Cristo iba a ser en ese tiempo. Pero aquí en el capítulo 2 él aclara este tema, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En otras palabras, había gente que estaba diciendo que Cristo iba a venir ya. Incluso habían algunos que habían sido tomados por el espíritu, otros habían escrito cartas, supuestamente como de Pablo, pero él dice no, yo no he enviado una carta así, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. En otras palabras, la venida de Cristo está separada del tiempo de Pablo por el tiempo que Daniel le llama los 1260 años, el tiempo de la apostasía o del cuerno pequeño. Por lo tanto, Pablo dice que, de acuerdo a las profecías de Daniel, debe acontecer primero venir un periodo, el periodo de la tribulación, el periodo de la apostasía. Y bueno, ese periodo ya para nosotros pasó. Pero es interesante que Pablo dice que no se dejen engañar en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Está cercana, pero nadie puede decir que en tal generación vendrá. Estaba pensando, mira, tú leías allí, porque si hoy día se escribiera esta carta, alguien podría decir, mira, si alguien te escribe por carta o por internet o por otros medios modernos, ¿no es cierto? Sí. No le creas porque la venida de Cristo no está tan cerca por las razones que él extiende. Pero interesante como algunos de estos conceptos equivocados están apareciendo justamente vía internet, que sacan de la realidad de la Biblia para poner la realidad quizás de una interpretación muy personal en relación a la venida de Cristo. Lo que estamos preguntando y diciendo es que he aquí vengo pronto no es algo de la Biblia, sino algo que dijo Cristo. Claro. Él dijo, he aquí vengo pronto. Pronto en el sentido que su venida será anunciada, y en la medida que sea anunciada, su regreso también es más cercano, más cercano. Tú recién mencionabas algunas profecías que se han cumplido. Y de hecho eso significa que si eso se ha cumplido, el resto también se va a cumplir. Claro. Y como tú dices, Pablo está preocupado de sus oyentes, a quienes les escribe, que estén preparados para ese momento, porque va a venir un problema antes de que viniera la segunda venida de Cristo. Y nosotros, yo creo que estamos siendo testigos justamente de ese acontecimiento, de esos hechos que están empobreciendo lo que Cristo dijo, y aquí vengo pronto. Claro, es interesante que tanto Daniel como Apocalipsis y Jesús en su sermón profético nos dan un bosquejo histórico donde mencionan reinos que van a tener que venir, apostasía, señales del fin y finalmente su venida. En otras palabras, tenemos todo un esquema histórico, profético, y no podemos insertar la segunda venida en el siglo I ni en la Edad Media, pero sí estamos en el tiempo final, en el tiempo en que podemos reclamar esta promesa que dice, he aquí yo vengo pronto. Ahora estamos en el tiempo en el cual Cristo está pronto a venir, porque ya ha pasado el periodo de la apostasía, han pasado varios de los elementos que estaban anunciados, y estamos justamente en las señales del fin. Lo que no podemos decir es cuándo vendrá. Ahora, aquí en Apocalipsis hay un antecedente, quizás pensando en esto de que Cristo viene pronto, porque aparece una aparente demora que es mencionada, Apocalipsis 6, 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y sigue expresando algunos antecedentes más, como por ejemplo, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. ¿Te parece a ti este antecedente que pareciera una demora que está puesta aquí en la palabra de Dios? Claro, bueno, la demora es explícita porque dice que se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Es decir, en el reloj de Dios falta para que venga su venida. Y por otro lado también dice hasta que se completara el número de sus consiervos que habrían de sufrir como ellos. En otras palabras, falta una persecución final. Estas almas bajo el altar que claman son los que murieron durante el periodo de la gran tribulación, que duró 1260 años, según las profecías. Pero al final de ese periodo, aunque ese periodo de persecución terminó, todavía no podíamos decir que allí venía Cristo. Hubo un grupo de cristianos que pensó que Cristo volvería en torno a esa fecha, pero la verdad es que Cristo todavía no habría de venir. Sí vendría una reivindicación, dice que se le dieron vestiduras blancas, pero lo que ellos piden, la venganza sobre los que le dieron muerte, el fin de este mundo, todavía no viene. Este número de consiervos que falta todavía por ser mártires vendrá cuando venga la última tribulación, que durará breve tiempo. Esa no durará milenios ni, y algunos piensan que ni siquiera años. Va a ser muy breve mientras caigan las plagas finales. Claro, los últimos acontecimientos serán prestos, rápidos. Ahora, cuando tú mencionas quizás como un antecedente rápido así, las almas de los muertos, ¿será que estas personas están vivas o es algún simbolismo que está allí? Claro, el Apocalipsis está en un lenguaje simbólico y el contexto también. Cuando dice las almas bajo el altar, se refiere al altar del sacrificio, porque estas almas fueron sacrificadas inocentemente, sin tener culpa, fueron culpados de herejía, pero ellas eran inocentes para con Dios. Entonces, las almas bajo el altar alude a la sangre bajo el altar, porque el Levítico capítulo 4 dice que cuando se sacrificaba un animal, que debía tomar la sangre en una fuente, asperjar en los cuernos, en algunos casos en el velo, pero dice que todo el resto debía ser lanzado debajo del altar. Por lo tanto, en el altar estaba el registro, la sangre de las víctimas que morían. Y en este caso, utilizando el lenguaje del santuario, dice que hay un registro que Dios tiene pendiente. Dios está escuchando digamos, el clamor de aquella gente que murió. En el mismo sentido en que Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No es que la sangre hablara, sino que lo que había hecho Caín, Dios lo vio. Dios es testigo, Dios lo conoce y Dios juzgará. Como la sangre no habla, tampoco en este caso las almas hablan, pero sí Dios lo tiene pendiente. Quizá una buena aclaración, porque estos conceptos a veces desvían la verdadera interpretación y al haber sentido que se está dando. La idea que se presenta es que Dios tiene un tiempo y claro, está esperando puntualmente que algunos todavía ingresen al pueblo de Dios a avanzar. Lucas, hay una parábola allí, dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Y dice el siguiente, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿De qué está hablando el Señor aquí cuando habla de ese siervo y que lo encuentra siendo así, por ejemplo? ¿Siendo qué? Claro, digamos cumpliendo con las labores que corresponde a un mayordomo. En este caso dice, habla de la ración, que cuando llegue a su debido tiempo le entregue su ración. porque cuando un señor entregaba una propiedad o una viña o un campo en manos de algún mayordomo para que lo administrara, esperaba que él tuviera cosechas, sacara ganancia de aquello y pudiera, en el periodo de la cosecha, poder entregar también su parte al dueño, a quien pertenecía ese terreno. Y viene bienaventurado el que cumple con su labor como mayordomo. Y este siervo representa al pueblo cristiano, que algunos somos fieles y otros no. Algunos estamos trabajando en la viña del Señor y dando los frutos que Dios espera. Y cuando Él venga, en su segunda venida, nos dará la recompensa por nuestra labor. Pero es posible que nosotros seamos siervos infieles y no cumplamos con nuestro papel acá en esta tierra. Y a eso se refiere cuando habla de el siervo infiel. Lo interesante es que el texto continúa diciendo, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, o sea, va a haber una recompensa, está hablando de ese retorno que tiene una recompensa, pero también advierte que si el siervo no hace las cosas que él ha dicho que se hagan... Y él no lo hace porque ve que su señor tarda en venir, no llegó en el tiempo de la cosecha, entonces hay una demora, y es el tema que estamos tratando ahora. Claro, y justamente no va a recibir el premio que reciben aquellos que están y que estamos esperando ese pronto regreso, porque él así lo ha prometido. Claro, el versículo 46, perdón, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En otras palabras, con esta parábola Jesús está diciendo que cuando él venga será un momento que encontrará desapercibido, ¿verdad?, a la gente, porque no estará esperando que él aparezca, excepto el pueblo fiel, porque claro, dice también en Tesalonicenses capítulo 5, en la primera epístola, que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, sorpresivo, pero más a vosotros, hermanos, no os sorprenderá como ladrón. En otras palabras, nosotros no tendremos por qué hallarnos con la sorpresa de que él venga, sino que nosotros estaremos esperándolo, estaríamos haciendo lo correcto como el siervo fiel y estaremos al mismo tiempo anunciando su venida y preparando al mundo para su segunda venida. Exactamente, porque si Dios lo ha dicho y quienes creemos en eso, esperamos su venida. Les agradecemos porque nos acompañó. Nos encontramos mañana en un nuevo programa. Bendiciones. Así es, hasta mañana.